Tintineo de copas, chocar de besos, humo de cigarrillos en el salón. El gran combo que toca sus melodías y gente que se embriaga con whisky o ron. Yo que me desvelo por tu cariño, tú que me desprecias, ay, sin compasión. Andas como una loca por las cantinas, brindando a todo el mundo tu corazón.